si no me das tu amor. Errante viviré, borracho en la cantina, si me quedaré. Si no me das tu amor, si no me das tu amor. Ay, mi vida, ¿qué hago yo? Y escucha bien, porque perdido me verás en el alcohol. Amor, sí.